Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Usted se ha comunicado con el Servicio de Ayuda Ciudadana. Como obviamente no sabe el número de extensión, identifíquese con uno de estos perfiles y haga lo siguiente. Si usted es obsesivo o compulsivo, marque uno repetidas veces. Si usted es codependiente, pida que alguien marque el botón del número 2. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, marque 3. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, marque 3. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, marque 3. Si quiere comunicarse con el programa, ¿en vivo y en privado? Marque 4 o espere en la línea hasta ser atendido. Usted se ha comunicado con el programa. ¿En vivo y en privado? Espere un momento para ser atendido y recuerde que para nuestra seguridad esta llamada no será grabada. Hola, hola, buenas tardes. Un gusto estar nuevamente con ustedes otro jueves en nuestro programa Ni en Vivo ni en Privado. Soy Melida Osorio, lastimosamente Daniel no nos puede acompañar, pero tengo compañía el día de hoy. ¿Aplausos? Primero, el tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre el apoyo al talento ecuatoriano. Y para hablar de este tema tengo a dos personas de aquí, dos chicos súper, súper talentosos. Por un lado está Willy Méndez. Hola, Willy, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Mélida. Y por el otro lado está Juan Inapant. ¿Cómo Hola, estás, Juan? ¿Cómo estás, ¿qué gracias. Tal, nerviosos? No. Bueno, les cuento que estos dos chicos talentosísimos que están conmigo acompañándome son miembros del grupo Baruch. Este grupo Baruch, les voy a contar un poquito de la historia. Este grupo Baruch se formó en el año 2012, hace 5 años, en la población de González Suárez de Otavalo. ¿Me equivoco? Sí, no, o sea, todo no, bien. Para nada. Para nada. Y empezó como una banda rock. ¿Qué les parece? Pero ahora ya no tocan rock. Ya no. Ahora los chicos tienen un nuevo material porque como rockeros no les dieron mucho apoyo, ¿no es cierto? Y es por eso que estamos hablando el tema, porque ustedes saben que muchos de los grupos, si no tienen música comercial, no cuentan con el apoyo necesario, entonces tuvieron que un poco cambiar el camino que estábamos siguiendo. Sí, cambiar, y ahora están lanzando un nuevo tema, un nuevo ritmo, un nuevo video, un nuevo todo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo es este ritmo? Cuénteme. Mira, primero acotar, ¿no?, que comenzamos haciendo un poco de pop rock. Y es en la línea en la que nos manejábamos siempre, pero somos creadores igual de canciones y productores a la misma vez, entonces nunca estábamos relacionados con ese género en sí, sino que siempre vimos más posibilidades, pero en realidad que la misma situación de este momento nos ha conducido, nos ha llevado hacia un poco el reggaetón, hacia un poco el urbano. Una canción que tenemos, ajá, si no me digas que es reggaetón porque aquí no ponemos, claro, reggaetón. No. Es una mezcla de zumba, es una mezcla de zumba con vallenato y un poco de pop. Sí, hasta donde yo escuchaba esto se llama el pop urbano, ¿no? Sí, ajá. Yeah. Sí. Entonces, eso digo, perdón que te corten, ¿no? O sea, esa es la mayor tendencia que ahorita está ahorita, ¿no? O sea, casi todos los grupos están sacándose en todo el urbano, que sí, que el no, que vamos con estas letras más moviditas y todo. Entonces, ¿y ahí ya por no, qué cambiaron? No, ¿no tuvieron apoyo? ¿Por qué no antes? No, la principal razón es que queríamos volverle un poco más comercial. Okay. El apoyo en realidad nunca ha habido hacia la gente que hace música, que crea música. Es por eso que el tema va a ir enfocado un poco a lo que es el apoyo al talento ecuatoriano. Okay. Talento visto desde todos los ángulos, tanto talento deportivo, talento musical, talento incluso profesional, porque nosotros como profesionales también nos cierran muchas puertas aquí en nuestro país. Lastimosamente nosotros tocábamos hace mucho tiempo el tema de que los venezolanos, de que los extranjeros vienen, y claro, porque es mejor reconocido o más reconocida la persona que está afuera que la persona que está aquí esforzándose, que ha estudiado, que se ha preparado y se ha formado. Y es más, quieren que ahora saliendo de la universidad uno ya tenga años luz de experiencia. Sí, a veces ni de esa manera, porque yo soy un caso vivo de este tipo de cosas. No existe mercado para algunas profesiones, claro, que eran del futuro, me acuerdo yo cuando estudié aquí. Ajá. Y es como yo, hasta ahorita sigo desempleado por la carrera que seguí. Claro, es que ese es el problema. Cuando nosotros tocamos el tema de talento, hablamos no solo, ya les digo, a nivel profesional, sino también como músicos, como artistas, como deportistas, nos piden un montón de cosas de exigencia para podernos dar la puerta de entrada. Cuando en realidad la puerta de entrada se debe dar a un inicio, cuando una banda se está formando, está saliendo y se le está dando como los primeros pasos para de ahí ver si sirve, no sirve, darle el primer empujón y si sirve seguir apoyando para que este talento, esta banda, este deportista siga adelante, ¿no es cierto? Ajá. Entonces vamos, ahora Baruch está lanzando su nuevo sencillo que se llama Nuestro Destino. Ajá. Sí. ¿Quién lo escribió? Yo, sí, yo soy el compositor del grupo. Juan es talentoso, ¿y por qué Nuestro Destino? ¿Por qué la letra? Mira, es casi la mayoría de las canciones que tenemos obviamente están basadas en nuestras experiencias propias, ¿no? Pero fueron dándose en una determinada situación y estado de ánimo, también en una determinada etapa de crecimiento de nosotros. Esta canción ya tiene como unos 8 años desde que la creamos, y recién hace un año atrás que pudimos grabarla junto con las otras canciones más, y tenemos otras 10 más que están ahí esperando que tenga gente. Así es que, gente, por favor, si quieren, sigan a Baruch en redes sociales. Sí. Pueden seguirnos también hoy en el programa en la www.radiocce.com, o si no, en nuestras redes sociales del programa en vivo y en privado, o si no, también nos pueden llamar acá a la radio al teléfono. Esperen, ya se me perdió el teléfono. Se cayó. Al teléfono 02-22-20-09-66. Por eso, repito, 22-20-09-66. Sí, Panchito. Chévere. Eso. ¿Y por qué Baruch? ¿Por qué se llama Baruch? ¿De dónde nace el nombre? Bueno, teníamos otro nombre antes que se llamaba La Banda de los Amigos. De los Amigos. Ajá, y como que no era muy comercial, ¿no? en esa época. Y comenzamos a buscar algo que llamara la atención, que sea diferente, que se identifique un poco con lo que estábamos sintiendo en ese momento. Algo un poco más corto también. Ajá. La frase un poco más corta, ¿no? ¿Qué significa Baruch? Significa el bendecido. ¿Ya? ¿En qué idioma? ¿En qué lengua? Es árabe. ¿Ya? Ajá, estábamos buscando, encontramos ese nombre, nos gustó. Buscamos el significado. El significado nos gustó más porque ya había sido como unos 7 años que no habíamos hecho música, nada. Y era como una bendición volver a hacer la música. Volver a tocar. Sí. Sí, claro, porque nos separamos así, bueno, desde el 2012 que estamos haciendo la música, no siempre, pero no sé, tuvimos un lapso que nos separamos. De ahí hace unos, qué sé yo, unos 2-3 años volvimos a juntarnos, pero cada año éramos como que, a ver, vamos, este año ya le hacemos las canciones, vamos a producirlas, y postergando cada año, pero ya prácticamente todo este año estamos así en la promoción. Primero grabamos las canciones y todo, entonces Estamos haciendo los videos de ahorita de la segunda canción. Yo había revisado un poco y había visto ya el video. El video está muy bonito, es de hecho en la serranía, ¿no es cierto? Sí, claro. en nuestra tierra. La provincia azul de los lagos. Es un video muy bonito, en realidad muy bien hecho. La letra está muy bien. Y en realidad, bueno, ¿qué experiencia les ha dejado esto de hacer su primer? ¿Ya de aquí van a volver a retomar o otra vez van a quedarse? Claro, estamos en eso. La verdad, ha sido muy complicado para todos por el hecho de que ya algunos ya tenemos una familia. Willy, mi hermano, y Alex, que también canta, tienen su propio trabajo, su profesión. Entonces, dejar de lado un poco eso para dedicarle tiempo a esto es muy complicado. Hay que ser bien luchadores para meterle con ese ñeque, ¿no? Esto. Y lo hemos logrado. Hasta ahorita lo estamos logrando. Pero es que eso es el éxito, digo yo. Cuando tú tienes tiempo de hacer lo que te gusta y dejas de lado también las otras ocupaciones que de pronto te gustan, pero son un poco más por el dinero, por la familia, por la estabilidad, pero dejas unos minutitos para hacer lo que te gusta, eso te deja como que este trabajo que así no te dé mucho rédito, te deja mucha más satisfacción que el anterior, claro, ¿no? Muchísimo. Demasiado. Pero es que, por ejemplo, hay que aclarar también que aquí faltan unos dos integrantes más, ¿no? Entonces, bueno, en realidad somos todos primos, entonces... Somos familia. Somos familia, entonces eso también nos ha acercado más, o sea, nos ha compactado más en el grupo, o sea, para no tener problemas. Como que tienen, se identifican, tienen... Sí, bastante. Uh-huh. Bastante. ¿Y tú qué haces, Willy? Yo toco la batería. Es el percusionista. Sí, percusionista. Ah, de aquí... Yo toco la guitarra. La guitarra. Y también canto. Okay. Falta mi hermano, sí, que toca el bajo, bajo y mi primo que canta igual. Canto. Sí, les he escuchado. Bueno, les cuento que vamos a ir con la canción. Se llama Nuestro Destino. Escuchémoslo. Si quieren, por favor, descárguesen. Ya está en YouTube. Sí. Y pueden también descargarlo en las cuentas personales. ¿Tienen página oficial? Sí. Por ejemplo, en Facebook nos pueden encontrar como Baruch, nada más, ¿no? En Twitter como S Baruch y en Instagram como Baruch Oficial S. Por favor, consuman lo nuestro, apoyemos a nuestro talento y vamos con una canción. Estamos de regreso en nuestro programa. ¿Qué tal la canción? ¿Te gustó? ¿Les gustó? ¿Te gustó? Ah, que sí, dice, todo muy bien. A que vean que lo nuestro también se produce con calidad. Por favor, ya saben, el grupo Baruch, pídanlo a las radios. Bueno, por lo menos aquí ya la tenemos. Y bueno, retomando el tema del día de hoy, que era el apoyo sobre el talento ecuatoriano, vamos a dejar un poco de lado la música y tomamos este tema nosotros por el acontecimiento que se dio de los ciclistas, entre estos del que estaba comandado el trío de... Estaba encabezado con el joven Carapaz, joven cuencano, talento, que fue representando al Ecuador, a los bolivarianos, y iba a correr. Pero ¿qué pasa? Que antes de correr le encuentran borracho. Este chico Carapaz ya pertenecía al grupo de los Team de Movistar, era uno de los favoritos para ganar medalla de oro. Y ahora, luego de esto, la Federación Ecuatoriana de Ciclismo y Deportiva les trajo a los deportistas y les van a sancionar, dicen que les van a separar del equipo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuánto un deportista o cuánto un artista invierte su preparación en lo que está haciendo? Y cuando ya recibe al fin apoyo, ¿cómo desperdiciarlo así? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo es posible? Yo, o sea, por ejemplo, si es que tú me cuentas la historia, ¿no? Yo no había escuchado anteriormente que había salido este señor, ¿no? al team y todo. Pero yo creo que la responsabilidad de cada cual, si es que él estaba metido de lleno en el ciclismo, ¿no? Yo creo que para todos la pasión, Carapaz, ¿no? Para todos la pasión es de cada uno, como para nosotros la música es una pasión. Yo creo que si es que no lo llevas con obligación, si es que no lo llevas con seriedad, la del caso, no puedes después decir, ¿saben qué? O sea, no, ¿por qué me hacen de lado, ¿no? O sea, ¿por qué me hacen de lado? Yo creo que para cualquier cosa que tú hagas, cualquier cosa que tú, una meta que te pongas o una profesión que tengas, siempre va a conllevar que tengas un estilo de vida asociado a eso, ¿verdad? Claro. En mi caso ha sido así. Yo soy músico, canto, estudié sonido, desde que me acuerdo comencé a comprarme todas las cosas que necesitaba para mi estudio, para producir mis canciones. Ajá. Pero porque va de la mano de esa sensación de confraternidad con lo que estás haciendo, ¿no es cierto? Con lo que estás sintiendo al realizarte tú como persona. Creo que el medio del asunto, me supongo que es que te ganen al final, qué sé yo, si invertiste toda, qué sé yo, unos 10 años de tu vida en prepararte para eso y que te gane, no sé, una tarde, unos 2 minutitos de desliz. Desliz, es un descuido. Claro, Carapaz, ¿no? Yo no estoy en el punto de juzgar. Carapaz es uno de los grandes talentos deportivos. Ha logrado y ha salido solo, realmente solo en el deporte del ciclismo. Pero ahora miren, va a representar a un país y se va a chumar antes de la competencia. ¿Por qué no lo hizo después? Claro, creo una irresponsabilidad. Claro. Pero muy grande. Porque lo regresan sin competir, lo encontraron y lo regresan sin competir. Ahora el problema está en que la guerra en redes sociales son las opiniones de lado y lado. Los que dicen que deben votarle, que deben ser más responsables. Y por el otro lado están los que dicen que es un error, que somos humanos, que de pronto él se descuidó un poco y por eso cayó, pero que él es un hombre disciplinado. Entonces yo digo, ¿qué pesa más? ¿El desliz de un momento o la trayectoria que tú estás formándote? Imagínate que él este último año, él ingresó al grupo Team Movistar, tenía mucho apoyo y de la nada, por un pequeñito error, está a punto de salir y perder el apoyo que tanto esfuerzo le ha costado. Yo creo que ese pequeño error es un muy grande error en ese tipo de circunstancias. Claro, y por otro lado hay deportistas como Glenda Morejón, que fue, marchó sin apoyo, con zapatos rotos y ganó medalla de oro. Y recién cuando ya vino con el premio, dicen, ay, sí le vamos a apoyar y le vamos a dar sueldo. Ya ha sabido correr. ¿No es cierto? Entonces, desde esa la diferencia. ¿Cómo nosotros podemos reclamar el apoyo al talento nacional si por un lado vemos que los que tienen ese apoyo a veces lo desperdician por un desliz, por una mala conducta? Ustedes ven la Federación Ecuatoriana de Fútbol también cuando multó a todo este grupo de futbolistas farreros, borracheros y demás, ¿no es cierto? Y por otro lado está un montón de deportistas buenos que no han sido descubiertos o no han sido apoyados por las federaciones deportivas, tanto de atletismo, de fútbol, y de la misma del mismo modo están los artistas. Por un lado están los típicos artistas que ya son comerciales, que ya son viejos, que ya tienen un mercado, y por otro están las pequeñas bandas como ustedes, que están recién saliendo y nadie los regresa a ver. Es un trabajo muy difícil el que te tomen en cuenta o el que por lo menos te miren, incluso en el en que seas tendencia de algo, ¿no? Como en el Facebook o en el YouTube. Yo creo que este tipo de cosas lo único que hace es percibir el lado de a veces de un deportista o de un músico que está demasiado tal vez metido, ¿no? en lo suyo, y cuando se le presenta ese tipo de cositas de oportunidades, no, pues, o sea, de fallarle a todo tu estilo, o sea, de vida, pero es que por ejemplo tuvo una oportunidad, ahora si es que tú la coges, si tienes esa oportunidad y fallas, o sea, creo que es la oportunidad de tu vida, no sé. Claro, una cosa hubiera sido que vaya y pierda, ¿no es cierto? Claro. Pero otra cosa es que voy y me chume. Por ejemplo, aquí me dicen, no, Fresco, vente a la radio, haz tu pasión, locuta aquí en la radio, yo armo la farra aquí con mis amigos de cabina. Y claro, obviamente mi jefe mañana va a venir a decir, o sea, se me fue nomás, ¿no? Mira toda la gente que está detrás. ¿Y cuántas comunicadoras sociales querrán un espacio en radio? Claro. O un espacio en la consola. Sí. Yo quiero uno ahí. Entonces, es eso, ¿a qué punto podemos decir que el talento nacional tiene apoyo o no tiene apoyo, por un lado, y por otro, cuánto se valora una persona como para hacerse merecedor de ese apoyo? O sea, ¿cuánto uno tiene que luchar para esto? Hay gente que lucha toda su vida, hay gente que no lucha nada y que lo tiene todo. Yo creo que es cuestión de oportunidades, ¿no? De saber aprovecharlas las que tienen. En este caso nosotros nos hemos abierto nosotros mismos una oportunidad porque sabíamos de la capacidad que teníamos. Entonces lo vamos manejando de acuerdo a como nosotros necesitamos. Claro. Pero hay gente que lucha como 2-3 años por un puesto, qué sé yo, para ser competidor de algo, no sé, o para formar la selección de fútbol. A mí me encantaría haber sido algún rato seleccionado de fútbol, pero no se pudo. Entonces creo que es el mismo instante de llegar al éxito y dejarlo por algo, no sé. Es por eso que uno, yo creo que tiene que ser constante. Uno tiene que ser constante, uno tiene que ser educado con uno mismo, honesto con uno mismo, ir por la línea que a uno le gusta, ir formándose, ir talándose, ir trayendo todas las cosas, la buena vibra que le pueda aportar, para que uno pueda al final ver que está ahí el fruto, ¿no? Como dice, yo veo ahora ustedes, su primer hijo lo tienen ahí. Pero yo creo que no la debe haber hecho solo, ¿no es cierto? No, son tres ciclistas, entonces, más. Ahí también tiene que ver otra cosa, cómo influye el medio también, ¿no es cierto? O sea, tal vez solo no lo hubiese ni siquiera pensado. Pero, claro, eso les digo. Por ejemplo, por un lado está este, de la novedad de los bolivarianos, es este, de los del chico este y el grupo de ciclistas, y por otro está el equipo de squash. El equipo de squash de Pichincha, de Ecuador, que fue a los bolivarianos, no tuvo apoyo. Es más, es un equipo que va a la segunda vez, que solo le está apoyando la Concentración Deportiva de Pichincha y financiado por sus padres. Y las federaciones de cada deportista, porque son deportistas de Guayaquil y de otras ciudades. Entonces, y sin embargo, la dupla Conde con su compañero lograron un buen puesto sin tener apoyo. Entonces, por un lado les traen unos malcriados y por el otro están los chicos que dejaron sus estudios y cogieron la plata de los papás haciendo vaca, qué sé yo, y haciendo cualquier esfuerzo, y ahora están allá. Aprovecharon la oportunidad que tenían, saben lo que se están jugando. Sí. Entonces, la importancia de eso. Yo creo que deberíamos hablar un poco de equidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo creo que sí debería el Estado, el gobierno, los estamentos de cultura, de deporte, sí deberían tener como una puerta de entrada para que todos tengan cabida. Decir, ¿sabe qué? Yo hago esto, mire, deme una oportunidad. O sea, que les den un lugar para que ustedes puedan ingresar sus carpetas, ingresar sus trabajos, ingresar su trayectoria, y que ahí, después de esta evaluación que las personas capacitadas tengan, puedan a ustedes decirles, bueno, sí o bueno, no. Pero ya les están dando la oportunidad de por lo menos ver. Porque ahora ustedes tienen una buena canción, un buen producto, pero no les ve. Ajá, sí. Claro. Como profesor mío decía, los últimos siempre serán los primeros, como una forma de alentarnos, ¿no? Claro, y es la idea. Y es la idea que nosotros tenemos, por ejemplo, que aquí nosotros apoyamos, la Casa de la Cultura apoya mucho a todo lo que es el arte, a lo que es la música, lo que es la danza, y es una puerta de entrada. Y muchas de las radios también deberían darles apoyo a personas como ustedes para que puedan demostrar su talento y que ya sea el público el que decida sí o no. Si quiere escuchar o no la canción. Claro, claro. Si me gusta o no. De cualquier no me manera gusta. Siempre será así, ¿no? O sea, si alguien pone a consideración su trabajo, lo que sea, es la misma gente la que te apoya o la que muchas veces te dice, trabaja más, no sé, te falta algo. No sé. Bueno, vamos a ver qué tal nos va con la siguiente canción, que también va del grupo Baruch, que se llama... Enséñame, se llama. Enséñame. Enséñame. Y digan ustedes si les gusta o no esta canción de este nuevo talento, Baruch. Thank you.

La verdad, no te podríamos responder. Sería genial que les llegue, sería, ¿no? Sería excelente. Sería genial porque eso es una parte del apoyo, ¿no? Claro. El apoyo económico tiene mucho que ver también con el surgimiento de los grupos, porque un disco no sale de la noche a la mañana, una medalla olímpica no se gana de la noche a la mañana, una carrera profesional tampoco se la hace. Está leyendo libros, yendo a la universidad, a la maestría y luego al PhD y luego terminaste y a la final experiencia cero. Entonces yo creo que si ustedes apuntan a de pronto tener alguna regalía con esto, ¿no? Claro, o sea, obviamente yo más que todo como compositor, ¿no? Obviamente uno se fija en lo que está haciendo, en el valor que le puedes dar a tu trabajo, porque es un trabajo, ¿no es cierto? Entonces siempre y cuando esto sea, no sé, por lo menos puesto en a consideración de... Yo creo que faltaría más el reconocimiento todavía, ¿no es cierto?, que el mismo dinero. No sé, a mí me gustaría más que se reconozca la capacidad que tenemos, claro, los ecuatorianos. Que la gente diga, oye, este man, cuando vayas por la calle, este man es de Barú. El man canta chévere, Porque tal vez, no sé, no llegamos a muchas personas todavía, pero no nos podrían dar mucho por eso, sino que yo preferí en este momento tener más espacios, ¿no? Más lugares en donde transmitir. Pero lo bueno es que ahora yo digo, ahora hay muchos más espacios que antes, porque ahora ustedes pueden contar incluso con las redes sociales que les dan un espacio si ustedes van y de pronto hay otros medios, por ejemplo, si filmamos Facebook Live, pueden hacer una canción, una tocada, invitan un conversatorio y es una manera de ir ganando seguidores, tener un buen community manager, hacer un buen seguimiento de medios. En eso nos hemos enfocado bastante, la verdad. En nuestra promoción principal, podríamos decirlo, ha sido en las redes sociales, en nuestro Facebook, en nuestro fanpage, en el YouTube, en el Instagram. Y luego creo que sí, también ir golpeando puertas de muchos medios. Hay radios que sí abren sus puertas. Sí, hay que reconocer, hay radios que sí abren las puertas. Y ya saben, aquí son bienvenidos las veces que quieran al programa. Aquí con mi amigo Panchito les daremos un espacio. Siempre y cuando podamos, ¿no es cierto? Siempre apoya mis cosas. Siempre y cuando no sea reggaetón. Siempre y cuando no sea reggaetón. No, aparte de que estaré mejor, ya no estaré con esta voz afónica. Entonces, claro, nosotros apoyamos el talento como alma mater de aquí de la radio. Como la cosmovisión que uno tiene la idea de que uno se ha formado profesionalmente. Yo soy comunicadora social y a mí me gusta mucho esto de atraer a la gente, de hacer algo por la gente, de que con la comunicación tú puedes abrir puertas y cambiar mundos. Entonces esta es una puerta abierta para todos los artistas. Y sí, o sea, yo digo, en un punto lo que uno va más allá es de ganando reconocimiento, apoyando a ustedes y que ustedes también tengan esta creatividad de hacer un montón de cosas para que sigan teniendo más seguidores y vayan inscribiéndose, golpeen puertas, no pierdan las esperanzas y tienen un buen material. Sí. Obviamente el dinero es muy importante, ¿no es cierto? Claro. Para ratificar lo que estamos haciendo. En este más momento que todo. Ustedes están sacando el dinero de sus bolsillos, de sus trabajos. Estamos invirtiendo. Claro. Estamos invirtiendo. Pero en algún momento, yo digo, ahora hay más espacios porque incluso hay conciertos, hay presentaciones en vivo que ustedes pudieran apoyar, aplicar, para decir, oigan, ¿saben qué? Yo quiero tocar en fiestas de Quito en tal tarima. Ajá. Entonces van, aprovechan y es una forma de que al principio inviertes un poco en lo que es, como decíamos, es lo que es el sacrificio y luego ojalá ya la gente le guste, vaya pegando y luego llegas a tener este reconocimiento. Se van dando las cosas, ¿no? En realidad desde que nos volvimos a juntar y comenzamos se han ido dando paulatinamente. Si ya esperamos tal vez 7 años... Nos hemos vuelto más, no sé, más enfocados en más lo que centrado, queremos, ¿no? Más centrados, y le estamos dando ya de una manera más lógica a las cosas, ¿no? Es que para que eso, vayan, o sea, bien. Uno se queja, uno también, por otro lado, poniéndonos ya a pensar también en el apoyo al talento, uno se queja de que a uno no le apoyan. Pero también uno, ¿qué hace por darse a conocer? ¿Qué está haciendo? ¿A dónde está saliendo? O sea, si yo quiero ser siempre modelo de televisión o siempre quiero estar en la radio, imposible. Uno tiene que lanzarse a otros horizontes, a otros mundos, ahora, y ser constante. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, lo que estabas hablando, decías Facebook, hay tantas redes sociales donde te puedes dar a conocer. Es verdad, te puedes dar a conocer en muchas redes sociales y salir incluso, me atrevería a decir, hasta internacionalmente, ¿no? Pero la cuestión es aquí, el talento nacional, digamos que nosotros salimos, ¿no? Uh-huh. Vamos a tocar, que sí, que no, que eso, que chorro, pero a veces el mismo público, a veces los mismos ecuatorianos, a veces también dices, ¿no? Nosotros hacemos música, hacemos música para que les guste a ustedes y todo eso, pero no hay el mismo apoyo, no hay el mismo apoyo como en otras partes, por ejemplo en Colombia. Claro. ¿No? Yo creo que ese es un tema muy complicado de conversar, porque las empresas colombianas, las puertorriqueñas ya son como una mafia. Claro, y aparte si ustedes tienen que poner a pensar que nosotros como ecuatorianos, si tenemos un defecto, y es el que nosotros hemos recalcado aquí siempre, es el que no somos nacionalistas, nosotros somos muy egoístas, muy que serranos, que costeños, muy, como yo decía alguna vez, la sociedad ecuatoriana se ha dedicado a odiar al diferente, a excluir al otro, al negro, al blanco, al cholo, al mono, al indio, al homosexual, y nosotros nada que ver. Vivimos en una sociedad donde hay esta diversidad y donde se le debe dar oportunidad a todos y alegrarnos, porque hay alguien que surge, ¿va? Hay alguien que uh-huh. tiene talento, hay alguien que saca algo nuevo, y nosotros deberíamos apoyar, cuando en realidad no es así. Pónganse a ver un concierto de ustedes, si hacen en la Concha Acústica, no la van a llenar, pero si viene cualquier extranjero, así tenga chula canción, se llena porque es famoso, porque está de afuera, porque está guapo, por cosas banales, cuando en realidad uno debería sudar la camiseta de su país y decir, ve qué chévere este nuevo grupo, oigámosle, comprémosle un CD. Uh-huh. Es lo mismo de comprarle, ustedes van a la calle, no sé si les ha pasado, que van a la calle y está el vendedor de jugos de naranja. Ecuatoriano uh-huh. y la colombiana, venezolana, cubana que está vendiendo el agua. ¿A quién le compra? A la extranjera. Y a nuestra ecuatoriana cholita le dice, no, qué asco, vaya. Pero si más adelante hay otro puesto de jugo de naranja hecho por una venezolana, lo toma. Entonces, creo que nos falta ese amor a la patria, amor a la camiseta, esa idiosincrasia de sentir que mientras nuestra gente, nosotros mismos salgamos adelante, es apoyar a nuestro país. Si ustedes salen adelante, con ustedes salgo yo. Claro, porque va a salir todo. Mi nombre claro. con ustedes, va a decir, ecuatoriana, mira, estos manes son del país de esta otra chica y estos son de acá. Entonces, como que nos debemos reconocer y tenemos que apoyar siempre a esto, ¿no? Uh-huh. Bueno, en nosotros... Ustedes ven que esto pasa cuando juega la selección, pero no pasa nunca más. No somos solo fútbol, el Ecuador no es solo fútbol, el Ecuador no es solo un grupo musical. Hay personas, hay grupos musicales muy buenos y antiguos, pero también hay bandas nuevas. Consumamos lo nuestro, démonos chance de escuchar, de darle una dosis de algo diferente y darle la oportunidad a una persona que está buscando y que está luchando, igual que nosotros lo hacemos todos los días, por buscar un horizonte o algo mejor para nuestra vida. ¿Sí o qué? Claro. ¿Sí? Muy buenas palabras. Y bueno, vamos al siguiente corte y con la siguiente canción, Willy, nos presentas la tercera canción que le vamos a escuchar. Sí, la tercera canción se llama Como Yo a Ti. Como Yo a Ti, ¿de quién es? ¿Tuya? Sí, casi todas las canciones son mías. Este es una uh-huh. mezcla de un poco de vallenato, de zumba incluso. Tenemos variedad. Pop. Ajá, sí. Uh-huh. Tenemos variedad, le dejamos con la tercera canción, Como Yo a Ti, y volvemos uh-huh. luego a la canción. Con nada. olvidas, no te olvidas. En las buenas y en las malas, yo siempre estaré contigo, Baruch. Como yo a ti, tú me das como yo a ti, como yo a ti. Con la gran delica nos fuimos para arriba, como yo a ti. Y bueno, ya estamos en la última parte de nuestro programa. Hemos escuchado tres canciones del grupo Baruch, muy buenas las canciones, con ritmo muy variaditas. Mucho talento, por favor, consuman, búsquenles en redes sociales y no se olviden a nosotros también buscarnos en la www.radiocce.com. Y si no, también por la fanpage Radio CCE o por @RadioCCE. O si no, también el programa en redes sociales como programa ni en vivo ni en privado. Y ya saben, pueden seguirnos, pueden vernos. Colgaré hoy una canción y el video del grupo en la página. Entonces ahí para que sigan poniendo play y apoyando. Y bueno, ya para concluir y ir cerrando ya este bloque, ir cerrando el programa, conclusiones, ¿qué opinan ustedes? ¿Les ha ido bien? ¿Les ha ido mal? ¿Qué auguran para este nuevo año con sus sencillos? Hasta la fecha en realidad nos ha ido muy bien, estamos contentísimos con lo que nos está pasando. Realmente sabíamos de lo que podíamos lograr con las canciones, trabajándolas de esta manera ya más profesional, ¿no? Y nada, estamos a la expectativa solo de seguir trabajando. Estamos haciendo el video de esta segunda canción que escuchamos, que se llama Enséñame, y luego el video de la otra canción. Y estamos produciendo otra canción más. Que es una baladita que igual es mía. Entonces estamos chévere. Tenemos, o sea, para el 2018, Willy, tenemos full proyectos. Claro, para el 2018 tenemos full proyectos. O sea, como te dije aquí a mi primo, o sea, tenemos full proyectos. O sea, recién, por ejemplo, con Nuestro Destino nos ha ido bien. O sea, esa fue la primera, ¿no? Ahora vamos con Enséñame, luego con Como Yo a Ti. En este Enséñame también tenemos unas expectativas un poco grandes, ¿no? Tal vez por ahí con este ritmo que recién está tocando las radios, que están metiendo en esa onda, ¿no? Claro, este ritmo se ha comenzado a fusionar mucho. Con ritmos de cada país. Sí, lo hemos escuchado. Obviamente nosotros lo hemos fusionado con un poco del rock pop que hacíamos nosotros, que nos identifica. Entonces, y es que ponte en las canciones, en todas las canciones que escuchamos ahorita, en todas las canciones está la guitarra eléctrica, o sea, sí. Y la guitarra siempre son las guitarras, ¿no? Entonces ese es el toque de nosotros. Y los videos, ¿no? Nos van a seguir mostrando el páramo, la sierra, nos van a seguir mostrando magia del Ecuador. Ecuador sí. A mí me encanta porque tiene unos paisajes el video de la primera canción es hermosa. He trabajado en el páramo y por eso digo que muy bonito que en un video se tome estas cosas que no todos lo toman. Todos toman la ciudad, la discoteca, la chica, la yucha, y tomar otra perspectiva. Bueno, claro, aprovechamos mucho el ambiente. Somos más, ¿no?, que yuchas, somos más que traves, barra. Que por ejemplo las canciones de sí no hablan de claro, te hablan, o sea, de cosas que te han pasado, y o sea, claro, de vivencias. Tenemos que aprovechar todos los paisajes que tenemos, ¿sí o qué? Tenemos que aprovechar todas las oportunidades que nos ha dado el ser que nos puso aquí en este lindo país de una diversidad tenaz. Nosotros, bueno, lo que percibíamos era que la naturaleza le daba a nuestra canción, le daba algo más de paz, de lo que queríamos transmitir en ese rato, y en realidad logramos algo chévere con el video, porque los lugares son hermosísimos, allá de Bagura. Sí. Yo les deseo, les auguro muchos éxitos, se están estrenando con video, con canción, como padres. Sé que también por acá se está estrenando como papá. Felicidades, Willy, por su bebé. Y espero que ese bebé haya traído el pan bajo el brazo, que es el pan del éxito, porque los hijos traen el pan bajo el brazo. Sí, okay. Seguro que sí. Y para concluir, yo creo que si nosotros estamos resentidos porque no nos han dado la puerta abierta para poder explotar nuestros talentos, por favor, no se resientan, sean constantes, sean leales a lo que se dedican, a lo que hacen, a lo que aman, esfuércense en un montón. Yo creo que en eso está, nadie nos va a dar solución a nuestros problemas sino nosotros mismos, ¿verdad? Claro, como dije al principio, ¿no? cada cosa que hagamos es un estilo de vida, hay que tomarlo así para poder llegar al camino en el que uno quiere enrumbarse, ¿no? en la vida, y solo hay que disfrutarlo así como nosotros. Sí, ¿no? Dice que el que quiere cosechar algo bueno siembra algo bueno, ¿ah? Sí, y todo depende de la energía. Yo creo mucho en la energía, en el fluir de la energía. Cuando uno se baña de aceite y se llena de buena vibra, las cosas buenas se atraen, se atrae buena gente, buenas personas. Sí. Pese a que uno es medio plomazo, pasa que entra y le cae bien a alguien. Porque pese al mal genio, cuando uno se llena de buena vibra, sí, es como que el ambiente se ilumina cuando alguien llega así fatal. Entonces, no nos quejemos de que no nos apoyan. No nos quejemos de que no nos apoyan, sino busquemos lugares para que a ti, a mí, a ustedes, nos abran las puertas. Que no nos falte nunca la energía y las ganas de seguir. Y... consumamos lo nuestro, ¿sí? Apoyemos lo nuestro. Apóyennos, por favor, Baruch, en nuestras redes sociales. Baruch, en redes sociales, no se olviden. Por favor, repítenos tus redes sociales. En Facebook me pueden encontrar como Baruch, en Twitter como S. Baruch y en Instagram como Baruch Oficial S. Listo, ya saben, por favor, vean, el video también está en YouTube, está muy bonito. Consuman Baruch, consuman lo nuestro, apoyen el talento. Y con nosotros será hasta la siguiente semana. Esto fue el programa Ni en Vivo Ni en Privado. Yo soy Melida Osorio y nos vemos. Una buena semana para todos. Muchas gracias. Gracias.